1. La Comisión de Extensión y Compromiso Social Universitario del Plan Estratégico 2030 realizó 5 reuniones durante la fase diagnóstica del plan y 2 durante la fase propositiva. Para esta última se relevaron propuestas de distintos actores de la comunidad que tuvieran interés en aportar sus miradas, con un total de 35 respuestas. En el presente documento se sintetizan las propuestas que surgieron del debate. Presencia territorial local y regional, la UNMP en toda la ciudad y zona, se revelan como una fuerte potencialidad las políticas de extensión territorial que la universidad ha desarrollado en los últimos años, cuya máxima expresión son los centros de extensión universitaria, CEUS. Considerando que tienen la potencialidad de ser ámbitos que hacen sinergia con los proyectos de extensión y el programa de prácticas sociocomunitarias, entre otros programas de extensión, enseñanza e investigación, se persiguen los siguientes objetivos. Objetivos de corto y mediano plazo. Objetivo 1. Afianzar los centros de extensión universitaria como estrategia de articulación territorial y apropiación de la universidad pública por parte de su comunidad para promover la inclusión educativa de jóvenes. Líneas de acción. 1. Relevar cobertura territorial actual de los centros de extensión y centros regionales para identificar zonas de vacancia en concordancia con la información de aspirantes e ingresantes a nuestra universidad. 2. Sostener las muestras educativas extendidas en sedes de centro de extensión universitaria como parte del proceso de vinculación con escuelas secundarias de nuestra universidad. 3. Promover la promoción de la oferta académica dentro de las actividades de extensión con material actualizado y pertinente. 4. Promover la difusión de los CEUS en la ciudad y dentro de la comunidad universitaria. 5. Estimular la relación intercentros, de modo tal de hacer sinergia entre las distintas demandas sociales que se identifiquen y trabajen. Objetivo 2. Mejorar la continuidad del trabajo de los proyectos y actividades tanto en centros de extensión como en los territorios habitados por los proyectos. Líneas de acción. 1. Seguimiento de continuidad a los proyectos de convocatoria radicados en CEU en el marco de proyectos a 2 años incluidos en la nueva normativa. 2. Centralizar la sistematización de las experiencias en una única plataforma. Objetivo 3. Afianzar el vínculo interinstitucional en territorio. Líneas de acción. 1. Explorar diferentes modalidades de participación de la comunidad en planificación y evaluación de acciones de extensión. 2. Generar al menos una instancia con organizaciones de la comunidad por tipo de vinculación para valorar el funcionamiento del vínculo y el trabajo realizado durante el año, así como llevar adelante una planificación conjunta. 2. 3. Construir y mantener actualizado un registro de demandas comunitarias que surjan del vínculo, para el cual se construyan perfiles de estudiantes que puedan participar a través de prácticas sociocomunitarias. 4. Explorar diferentes modalidades de participación de la comunidad en evaluación de acciones de extensión. 5. Llevar adelante un relevamiento de espacios de articulación con la municipalidad de General Pueyrredón, para construir un mapeo de fortalezas y debilidades en la articulación a través de las diferentes temáticas en las que se trabaja con los equipos técnicos. Objetivos de largo plazo. Objetivo. Mejorar la cobertura territorial de la extensión universitaria en el partido de Gral, Pueyrredón y zonas aledañas. Líneas de acción. 1. Construir, junto con las diversas comunidades, un mapa territorial interactivo de público acceso donde se puedan visibilizar todas las actividades de extensión, investigación que la universidad está llevando adelante, con la posibilidad de acceder a la información de las actividades realizadas, las que se están llevando adelante y lo proyectado, junto con los / las responsables de cada una de ellas. Se agregarían también en dicho mapa aquellas necesidades relevadas para la cual todavía no hay actividades emprendidas. 2. Abrir nuevos centros de extensión en barrios donde todavía la UNMB no tiene presencia, Las Américas, Las Heras, Santa Rita, zona Sierra de los Padres, entre otros. Integralidad entre misiones sustantivas. Universidad es sinónimo de compromiso social, Si bien se valora positivamente el crecimiento y desarrollo de la actividad extensionista en los últimos 10 años, en la actualidad se hace necesario buscar que las tres misiones sustantivas universitarias estén atravesadas por la perspectiva del compromiso social. Esto es, la formulación de la educación superior con un alto grado de pertinencia en relación a las problemáticas locales y características del territorio en los que se emplaza nuestra universidad. Objetivos de corto y mediano plazo. Objetivo 1. Incrementar la cantidad de carreras de grado y pregrado que cuenten instancias curriculares de extensión. Líneas de acción. 1. Incluir contenidos introductorios y de sensibilización en los materiales del ingreso de todas las carreras de grado y pregrado de la UNB. 2. Acompañar el trabajo de las unidades académicas para la elaboración de propuestas de inclusión curricular. 3. Capacitar a docentes para el diseño de propuestas que incluyan la extensión en la currícula a través de mecanismos como las prácticas sociocomunitarias. 4. Además de cumplimentar la plena implementación de prácticas sociocomunitarias en todas las carreras, incentivar la realización de prácticas en instancias tempranas de las diversas carreras de grado y pregrado. 3. Objetivo 2. Proponer espacios institucionales y horizontales sostenidos de intercambio de experiencias en el camino a la construcción de diálogo de saberes. Líneas de acción. 1. Creación de las jornadas de integralidad de la UNB, en donde se expongan diversas metodologías de integración entre las misiones sustantivas universitarias y de interacción entre diversas disciplinas. 2. Articulación con los colegios profesionales para incentivar la participación de graduados / en actividades de extensión. 3. Aumentar la articulación entre estudiantes, docentes y graduados / de distintas carreras y unidades académicas. Objetivo 3. Visibilizar la trayectoria institucional en extensión universitaria hacia el interior de nuestra comunidad y hacia el resto de las universidades nacionales. Líneas de acción. 1. Ampliación de dedicaciones horarias para el trabajo de los docentes extensionistas. 2. Publicación sobre la trayectoria de extensión de la UNB recuperando el trabajo, 2004-2017. Objetivos de largo plazo. Objetivo 1. Lograr la plena curricularización de la extensión como herramienta pedagógica y de producción de conocimiento. Líneas de acción. 1. Creación de una convocatoria específica para experiencias integrales, con una línea de financiamiento específica. De esta forma, se estimula el pensar la integralidad desde las otras misiones sustantivas y no solo desde la extensión universitaria. 2. Avanzar en la formación de docentes, investigadores y no investigadores acerca de la extensión universitaria y las prácticas sociocomunitarias e incrementar la cantidad de miembros de la comunidad universitaria que realicen actividades de extensión. Objetivo 2. Lograr una mejor y más potente articulación entre las diversas disciplinas. Líneas de acción. 1. Crear un espacio virtual de encuentro entre oferta y demanda de necesidades de perfiles de estudiantes, graduados y docentes de distintas carreras y unidades académicas para la integración de equipos multi y transdisciplinares. 2. Junto con las jornadas de integralidad, crear un espacio de visibilización de experiencias inter, trans y multidisciplinares exitosas. Formación en extensión. La extensión como herramienta de transformación. Si bien en los últimos años ha crecido la masa de docentes y estudiantes que realizan actividades en extensión, es necesario fortalecer la formación de los / actores. 4. Universitarios / Este punto contribuye a interpelar a quienes todavía no conocen el mundo de la extensión universitaria, y para esto se propone. Objetivos de corto y mediano plazo. Objetivo: mejorar las capacidades de la comunidad universitaria para la concreción del compromiso social universitario en lo relativo a la extensión. Líneas de acción. 1. Proponer espacios de formación específica a cada cuerpo para construir capacidades en extensión universitaria, atendiendo principalmente a las siguientes cuestiones. A. Capacitar a los equipos en extensión crítica, haciendo hincapié en la integralidad de misiones B. Formar en sistematización a los equipos de proyectos. 2. Promover y discutir las formas de participación del personal universitario en proyectos de extensión universitaria. 3. Fomentar jornadas de intercambio entre los participantes de los CEUS en el marco de capacitaciones y reuniones conjuntas de la SE y coordinación y becarios de los CEU. Objetivos de largo plazo. Objetivo 1. Formalizar las instancias de formación y acompañamiento a equipos docentes a través de una oferta formativa sostenida, diversificada y permanente. Línea de trabajo. Creación de la Escuela de Formación en Extensión Universitaria como espacio de formación permanente. Objetivo 2. Construir estadísticas que permitan conocer las capacidades desarrolladas en extensión universitaria. Líneas de trabajo. 1. Indagar y relevar capacidades de extensión a partir de las instancias de sistematización de experiencias. 2. Llevar adelante un registro sistematizado de las acciones de capacitación emprendidas. 3. Construir indicadores para valorar las capacidades de extensión universitaria de nuestra comunidad. Participación de la comunidad universitaria. Más extensionistas en la UNUDP. Al alto grado de desconocimiento acerca de las actividades de extensión que se realizan se suma la visión de que la participación está sujeta al financiamiento de los proyectos y la escasa acreditación de las actividades de extensión. Esto produce la baja jerarquización de la actividad extensionista. Para revertir esta tendencia, se propone objetivos de corto y mediano plazo. 5. Objetivo 1. Mejorar el reconocimiento institucional de la labor realizada por los equipos extensionistas. Líneas de trabajo. 1. Promover la afectación de carga horaria en extensión en el marco de las designaciones actuales. 2. Proponer una modificación del formato de ECVAR para mejor reconocer la tarea de extensión en el marco de las acreditaciones institucionales, compulsas de fondos, concursos docentes, entre otros. 3. Promover la realización de los actos administrativos de las unidades gestión por cada actividad de extensión para concretar un registro de antecedentes y mejorar la calidad de la información sobre extensión. Objetivo 2. Mejorar los indicadores de participación de las unidades de gestión y sus cuerpos en las diferentes propuestas y convocatorias de extensión. Líneas de trabajo. 1. Relevar las posibles causas de la baja participación en las unidades de gestión más rezagadas en materia de extensión y proponer acciones de capacitación, sensibilización y promoción de la extensión acordes a dicho relevamiento. 2. Explorar nuevos criterios distributivos del presupuesto destinado a convocatorias, en al menos una convocatoria de acciones. 3. Inclusión de las prácticas sociocomunitarias en los formularios de proyectos de extensión como estrategia para la promoción y reconocimiento de la tarea estudiantil en la extensión. Objetivo 4. Diversificar las estrategias de descentralización de presupuesto en extensión, a través de nuevas convocatorias a acciones. Líneas de trabajo. 1. Convocatoria extraordinaria acciones para la realización de prácticas sociocomunitarias en el seno de las unidades académicas. 2. Planificación y gestión participativa convocatorias ordinarias y extraordinarias a proyectos y acciones de extensión en el seno de la Comisión Asesora de Extensión y los programas de articulación existentes. Objetivos de largo plazo. Objetivo 1. Mejorar el equilibrio entre la carga horaria dedicada a extensión e investigación. Líneas de trabajo. 1. Diseñar un programa de estímulo a la extensión para el aumento de dedicación con funciones en extensión. 2. Modificar la OCS de carrera docente de forma de posibilitar la valoración plena de las actividades de extensión en los concursos de acceso, promoción y como parte de la evaluación del desempeño docente. Objetivo 2. Equiparar la figura del becario de extensión a la becas de estudiante avanzado de investigación. Línea de trabajo. Reformar la ordenanza que reglamenta las becas de extensión y gestionar el presupuesto necesario para sostener la adecuación normativa. 6.